yo simplemente cerraba esa hijueputa y haga lo que quieran. Dice, ustedes no quieren estudiar, ¿cierto? Ya llevamos 4 paros este año que han durado 4 meses. Listo, cerremos la universidad. ¿Van a manifestar? Manifiesten, mi puta, les mando el mapa a la calle. Que les dé garrote un rato a los chinos, marica, para que puedan juicio. Pero yo el Estado no me la dejaba montar más de las universidades públicas. Claro que no son los estudiantes, son 20 pelagatos que hay en la universidad jodiendo. O cogía a esos manes con dardos esos que duermen los elefantes y los dormía ahí esos 20 encapuchados. ¿A quién y hueputas son? Yo le daba esa idea a la policía y no la ha querido tomar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se la dio? A un coronel que es familiar mío. Ah. Oiga, sí, marica, ¿y ustedes por qué no cogen esos encapuchados, cogen francotiradores y los cogen y los aterrizan? Ahí nos muestran quiénes son. ¿Y qué le dijo el coronel? Que por derechos humanos no se puede. Yo le dije, fácil, écheme la culpa a mi hija que yo di la orden y yo pagué para que los bajaran y yo me hago responsable. Sería una buena idea saber quiénes son los 20 encapuchados. De hecho, yo no lo he descartado. Donde consiga la plata voy y los pago yo mismo solo. ¿Ah, sí? Claro, me consigo. ¿Y usted los dispara? Okay. No, me consigo los francotiradores. Eso se consiguen. Estamos en Colombia, aquí nada es imposible. Aquí se consiguen rifles de asalto. La misma policía me los presta para hacer esa vuelta. ¿Sí? Le dice el coronel. Entonces que yo le diga, hermano, es para esto, esto y esto. Hasta la cámara, hasta la cámara. Nuestra cita era y sigue siendo al mediodía. No nos desesperemos, que ya llegan todos los que estamos de acuerdo con la igualdad. Esta es una lucha no solamente de la comunidad LGBT. Esta es una lucha también de los heterosexuales que nos reconocen. ¡Abajo la homofobia! ¡Abajo la homofobia! Bueno, como observados, pudimos oír de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas, nuestros compañeros que pueden expresar su opinión bajo la Constitución misma. Queremos exponer algunos. El matrimonio es solo entre parejas heterosexuales. Entonces póngale cuidado como dice esta. La Corte lo dijo, nosotros también. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte lo dijo, nosotros también. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte lo dijo, nosotros también. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte lo dijo, nosotros también. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte lo dijo, nosotros también. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte lo dijo. Thank you. Vamos a cambiar allá. Vamos a marchar.